Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más, como siempre, a este rinconcito que abrimos a todo lo que tiene que ver con la infancia, con la educación infantil y con la pedagogía. Y para este programa número 115 os vamos a hablar de algo curioso. Seguro que mucha gente no repara hasta que ya están metidos en ese problema, y es el paso de pareja a padres. Ser padres no es tan fácil como muchos se pueden pensar, sino que hay que regar día a día esa plantita que es la relación de pareja para mantenerlo y que no se estropee. Os vamos a hablar con una psicóloga del paso de pareja a padres. ¿Qué es lo que debemos evitar para no caer en los errores y hacer que ese cambio en nuestra vida termine con la relación? También contaremos, como siempre, con la presencia de la psicóloga Elvira Sánchez, que nos trae estudios relacionados con la educación infantil, como siempre. Y contaremos con preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil@uaec.org. Como siempre, nos las contestan nuestros expertos, unos días Marisol Justo y otros días Rafael Sanz. Y como siempre, terminaremos con un cuento. Os recordamos las formas que tenéis de poneros en contacto, también para si nos queréis enviar alguna pregunta para nuestros expertos, es rinconinfantil@uaec.org. Poco a poco, sed pacientes, por favor, iremos contestando las preguntas que nos habéis enviado, o si nos queréis contar cualquier otra cosa, en esa misma dirección. ¿Cómo nos podéis escuchar? Muy fácil, a través de los podcasts, en iVoox, en iTunes, en Spreaker. Si nos queréis dejar algún comentario, os lo vamos a agradecer, porque eso hará que lleguemos a más gente. Y también a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Otra forma más es a través de Radio Sapiens, donde semana tras semana emiten el programa. Así que, dicho esto, os emplazamos a que sigáis con nosotros en estos próximos minutos. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y enseguida estamos hablando de ese tema tan interesante, el paso de pareja a padres. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIUAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. En esta primera entrevista que vamos a tener hoy, entrevista con el experto, vamos a hablar de algo que seguro que os interesa a muchos que habéis sido recientemente papás y otros que vais a serlo, incluso que estáis pensando serlo, porque todo se ve muy bonito, pero luego la cosa se complica. Cuando llegan los pequeños a casa, comienza el cansancio, en fin, que lo vamos a tratar ahora, ese paso de pareja y entre comillas mundos de Yupi a la realidad de ser padres, que en ocasiones pues es algo complicado y no es fácil, aunque todo hay que decirlo, no todo es malo y es bonito, aunque no, hoy nos vamos a centrar en esa parte un poco negativa y complicada. Y para ello vamos a hablar con Irene Gómez Santos. Ella es psicóloga, colaboradora del Prado Psicólogos, podéis visitar su página web, y terapeuta de pareja. Irene Gómez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por atendernos. Muchas gracias, David. Buenos días a todos. Bueno, Irene, la ilusión durante el embarazo, como decía yo, es completa, mucha felicidad, pero vamos un paso más adelante, cuando ya nace el bebé, llega pues la falta de sueño, el cansancio, en ocasiones esa llegada del nuevo miembros de la familia puede ser agotadora, y te habla además un papá de mellizas. Así que, ¿cómo podemos hacer para evitar problemas cuando lleguemos a caso, digamos, de cansancio extremo? Bueno, lo más importante aquí es sobre todo la comunicación, ¿no? Que la pareja tenga en cuenta que estamos ante un periodo muy demandante, que nos va a absorber muchísima energía y ante el cual pues necesitamos lógicamente tiempo para poder adaptarnos. Entonces, la pareja tiene que comunicarse. El hombre pues tiene que entender en este caso, ¿no?, la gran demanda física y emotiva de la mujer ante la llegada del bebé, la mujer también, ¿no? Los papás también pues se ven bastante afectados por la llegada del bebé, tanto positiva como negativamente en el caso de estrés y demanda, y aquí es importante que la pareja se comunique, que llegue a acuerdos incluso antes de que nazca el bebé, para que después no nos vengan sorpresas acerca de límites familiares, acerca de aspectos pues corrientes, ¿no?, de la crianza, organización del día a día, reparto de tareas. Y con esta adecuada comunicación y cariño por parte de ambos, pues poco a poco se va saliendo, ¿no? Porque Irene, como decía yo, todo es muy bonito. Llega un nuevo miembro de la familia. A mí me comentaban varias personas. Oye, un hijo hay veces que desune más que une, ¿no? Y por ello hay que estar mucho más pendiente en la relación de pareja. Y te transmito yo esa pregunta, ¿no? ¿Une o desune la llegada de un hijo? Bueno, pues todo depende de cómo se gestione la pareja. Sí que es cierto que la mayoría de las parejas, la llegada del bebé pues absorbe muchísimos recursos por parte de la madre, pues claro, a nivel biológico, pues tanto si tiene que alimentar al bebé como si se le da alimentación por medio de biberón, pues la madre tiene que crear un vínculo muy, muy estrecho con el bebé, y muchas veces eso hace que los padres se sientan un poquito desplazados, ¿no? Entonces es importante que la pareja hable sobre esto, que la mujer se sienta apoyada también por el hombre, ¿no? Que ambos estén muy cercanos y sean muy equipo en los primeros meses, sobre todo, ¿no?, de crianza de bebé, y bueno, luego ya posteriormente, con respecto cuando los bebés ya se independizan un poquito, que ya ellos pueden cuidar otras personas y todo eso, pues claro, la pareja tiene que seguir muy unida para tomar decisiones y para que haya un reparto equitativo, que no siempre tiene que ser el 50% dependiendo de cada pareja, pero sí ambos tienen que estar conformes y de acuerdo. Oye, Irene, ya un poco en broma y no tan broma, como es en mi caso, lo mejor es tener dos y así no hay discusiones. Los dos tienen que trabajar y repartirse, ¿no? Claro. Así uno para cada uno, ¿no? Bueno, como decíamos, si ya de por sí, como nos decías, la comunicación de una pareja sin hijos es importante para seguir adelante, para que no haya problemas, en este caso aún más, y es algo que hay que fomentar, ¿no? Sí, por supuesto, porque van a surgir temas que la pareja va a tener que negociar quizás por primera vez. Por ejemplo, límites familiares, ¿no? Hasta qué punto vamos a dejar que la familia extensa pues opine acerca de la crianza, se envuelva en la crianza de los hijos, se meta uno en nuestras casas, ¿no? Después también, claro, es que la crianza supone un desequilibrio de la vida cotidiana de la pareja. Entonces aquí pues la pareja va a tener que renegociar, poner todas las cartas sobre la mesa y con mucho cariño y paciencia pues ir llegando a soluciones intermedias, acuerdos, y todo esto, claro, dependiendo de la situación particular de cada uno. El reparto de tareas, en ocasiones, muchas parejas pretende que sea al 50%, y en ocasiones ya no entro a valorar si padre o madre, porque hay ocasiones donde la madre pues tiene unas necesidades y el padre tiene que estar mucho más tiempo con los pequeños. Pero hay que tener claro eso, ¿no? Que en ocasiones no puede ser el 50%, sino que va a requerir la más asistencia de uno que de otro. Y eso es muy importante de cara a evitar problemas. Claro. Sí, aquí pues es que cada familia tiene que estudiar qué es lo mejor, dependiendo primero de la situación económica de cada núcleo familiar y después también pues del tiempo de cada uno, del horario de trabajo, en fin, que el 50% pues sería lo ideal muchas veces, pero en otras ocasiones es imposible, ¿no? O sea, aquí no es que haya ideales, ¿no? Sino que la reorganización tiene que ser recíproca y lo más justa posible para ambos miembros. Muchas veces pues tenemos en consulta, ¿no? a muchas madres, mujeres, pues, que se quejan, ¿no? De que no tienen tiempo para poder ir al gimnasio, para poder cuidarse. Y aquí pues la pareja tiene lógicamente que apoyar, ¿no? Si es la madre la que pasa muchísimo más tiempo con los hijos, pues sería positivo también que la pareja le diese pequeños espacios, ¿no? Para que las madres también puedan recuperarse después del posparto. Uh-huh. Luego hay otro caso que es todo lo contrario, ¿no? El nivel de exigencia que se puede llegar a poner la madre pensando que solo ellas pueden atender al bebé, puede crear conflictos, el papá puede atenderlo y en este caso puede sentirse desplazado. Bueno, es algo que también ocurre, ¿no? Sí, muchas veces ocurre. Claro, la madre crea un vínculo fortísimo con el bebé y muchas veces en esta simbiosis, ¿no? Pues el padre se siente un poquito desplazado y si no hay una adecuada comunicación puede que haya una tendencia, ¿no? A apartarse y a evadirse por parte de los papás, pero bueno, esto pues cada pareja es un mundo, ¿no? Lo que sí que es importante es que los papás se sientan pues que tienen un vínculo fuerte también con el bebé y que se sientan incluidos en esta triada, ¿no? Y con comunicación y cariño, y a lo mejor también necesitan mucha afectividad en los primeros meses después del parto, después del nacimiento del niño. Y bueno, la pareja tiene que tener en cuenta las necesidades de ambos. Irene, has citado antes algo que es muy importante, es la intromisión en el núcleo familiar, pues tras la llegada de ya no solo los nietos, sino también sobrinos, problemas con abuelos, tíos por parte del padre y de la madre. Hay veces que no lo hacen con mala intención, pero la llegada de ese nuevo miembro, pues quieren visitar constantemente a los nuevos miembros, están muy metidos en casa. ¿Cómo podemos hacer llevadera esta situación que en ocasiones pues no tiene el mismo punto de vista que del padre y de la madre? Bueno, esto ocurre muchísimo en papás primerizos, también en papás que no lo son, pero principalmente cuando es el primer bebé, pues siempre la familia extensa tiende a pensar, ¿no?, que se necesita muchísimo apoyo, que es cierto, pero con unos límites, ¿no? Todo se aprende, nadie nacemos sabiendo ser padres y madres, sino que lo vamos aprendiendo con la práctica. Y las familias extensas pues tienen que aprender eso, ¿no? A respetar y a dar tiempo a los papás a adaptarse a esta nueva situación. Lo que es importantísimo aquí es que la pareja se siente realmente y se exprese, ¿no? Acerca de cómo les hace sentir esta situación a cada uno para llegar a un acuerdo. Muchas veces ocurre en las parejas que uno de los miembros tiene unos lazos muy estrechos, ¿no? Tiene muy poca barrera con la familia y otro, sin embargo, es más independiente. Hay veces que más o menos se equilibran, pero son las menos, ¿no? Generalmente siempre hay una diferencia. Y cuando esto ocurre, cuando hay esta diferencia, pues se trata como siempre la pareja de llegar a acuerdos, soluciones intermedias, a veces ceder a uno en ciertos aspectos cuando te importen menos, a veces ceder al otro y se trata sobre todo de negociar, de no callarse nada y de poner todo sobre la mesa para poder solucionarlo, entendiendo cómo se siente cada uno, claro. Irene, otro tema es las discusiones. Indudablemente cuando llega el cansancio pues estamos más irascibles, hay que saber discutir. Te voy a hacer dos preguntas en una. En primer lugar, ¿cómo podemos discutir sin llegar a enfadarnos, simplemente pues llegar a acuerdos? Y otra pregunta más, ¿no? Discutir delante de los recién nacidos, incluso cuando ya son un poco más mayores, nos creemos que no se dan cuenta y debemos tener cuidado en ese sentido porque puede afectarles y ponerles nerviosos, ¿no? Sí, indudablemente. Bueno, voy a empezar por la primera, ¿no? ¿Cómo discutir de una forma relativamente sana, ¿no? Bueno, pues como decíamos, la comunicación, vamos, es uno de los pilares de la pareja. Para poder comunicarnos bien, aunque este es un tema que podríamos estar hablando horas, voy a dar unas pautas así muy concretas. Es imprescindible que olvidemos todo reproche, toda amenaza, que cuidemos el tono de voz, la comunicación no verbal y que siempre nos expresemos desde los sentimientos, ¿no? Desde el yo me siento. No, evitando la acusación que muchas veces escuchamos, ¿no? Porque tú eres esto, tú eres lo otro. No, no, hablando desde yo. Esto me hace sentir así, ¿no? Y haciendo una petición de cambio argumentada. Muchas veces cuando estamos cansados, cuando estamos muy estresados, pues nos enfadamos más de la cuenta. A veces es mejor esperar a que ese enfado, darnos un tiempo fuera, como decimos nosotros, y esperar a que ese enfado baje, antes de hacerle la petición a la pareja o antes de expresar a la pareja todo aquello que estamos teniendo en la cabeza, ¿no? Y igualmente, si vemos que la discusión está subiendo muchísimo de tono, pues a lo mejor lo más recomendable en ese momento es aplazarla durante unos minutos, hasta que estemos más calmados y podamos abordar la discusión con más perspectiva, ¿vale? Que no estemos bajo secuestro emocional. Y sobre todo, pues eso, siendo muy claros, yendo tema por tema, evitando absolutismos o etiquetajes, es decir, pues tú eres siempre un egoísta, tú eres... No, o sea, hablando de hechos concretos, ciñéndonos a un asunto en particular, ¿vale? Es un tema muy amplio, no sé si más o menos ha quedado... Sí, perfectamente. Tenemos que comprendernos, intentar respirar hondo y hablarnos con educación, así tenemos muchos problemas. Claro, también es importante que en todo este periodo la pareja se refuerce mucho. ¿Qué significa? Pues que efectivamente... después íbamos a comentar, ¿no?, algo de cómo afecta la sexualidad, no me quiero adelantar, pero... aunque a nivel sexual, por supuesto, todo va a cambiar, pero que la pareja no olvide la afectividad, es decir, el decir una palabra cariñosa, el mirar a los ojos con dulzura, ¿no? El dar un abrazo, tocar a la pareja, es decir, eso es muy importante también para que haya un buen clima emocional y para que la pareja se sienta conectada y unida. Irene, y en cuanto a la segunda parte de la pregunta de intentar no discutir delante de los pequeños, ¿qué nos puedes contar? Sí, pues eso es muy importante porque tendemos a pensar que porque todavía no saben hablar, no se enteran de nada, y no es verdad. Y los bebés almacenan muchísima memoria, que es una memoria que no es episódica, sino que, como nosotros llamamos, es una memoria somática. ¿Qué quiere decir? Que ellos perciben el estrés y lo recuerdan, pero a nivel corporal, no a nivel de episodio, como lo hacemos los adultos. Entonces, todo ese estrés que el bebé puede percibir, pues claro, le va generando también estrés a él. Y pues sus neurotransmisores también responden, tanto a las cosas positivas como a las cosas negativas. Con lo cual es muy importante proteger a los bebés y a los niños pequeñitos. Bueno, ya para terminar, ahora sí, lo que nos mencionabas antes, las relaciones sexuales tras la paternidad. Bueno, ¿qué nos puedes contar? Con uno es complicado, cuando tienes dos, más difícil, incluso con tres, pues creo que ya más complicado aún, pero poco a poco hay que incentivar esa sexualidad e ir recuperándola, ¿no? Claro. Hombre, es normal que durante el embarazo pues muchas mujeres sufran molestias, ¿no? Los cambios hormonales, temas físicos, temas emocionales. Hay muchísimos factores que pueden hacer que se altere la sexualidad, igual que durante el posparto. También, aparte de que físicamente, pues ya todos conocemos, ¿no?, el periodo de la cuarentena, y esto puede unido a la falta de tiempo, pues puede hacer llevar a que las parejas se vayan olvidando, ¿no?, de la sexualidad o que se vaya reduciendo mucho. Es importante que sigamos cuidando esa parcela y sobre todo que nos adaptemos a los cambios, es decir, la sexualidad en el embarazo y en el posparto ha de ser flexible. ¿Qué quiere decir con esto? Que quizás en estos momentos, pues sobre todo si la mujer tiene molestias, no está preparada o no le apetece, podamos echar mano más de una sexualidad menos genital y más erótica, por decirlo de alguna manera, pues más abrazos, más caricias, prácticas no coitales también, ¿no?, para que la pareja siga sintiéndose conectada, aunque a lo mejor en ese momento pues no pueda hacer el amor con coito. Bueno, y pues, bueno, pues también una última cosita, también ya cuando pasen 2 meses sí que es importante que siempre que la pareja pueda busque pequeños espacios. Y a veces tenemos el mito también de que la sexualidad tiene que ser espontánea, tiene que surgir así de repente, pero claro, una rutina con niños, pues raramente encontramos estos espacios, ¿no? Con lo cual muchas veces los padres tienen que también programar por lo menos una cita para tener un encuentro, para poder intimar, aunque sea un encuentro no exigente, simplemente para estar juntos los dos en intimidad. Pues ahí están los consejos que nos ha dado Irene Gómez Santos sobre el paso de la pareja a la paternidad, que no siempre es fácil ni es un camino de rosas, es algo muy bonito, pero que hay que trabajar día a día. Ella es terapeuta de pareja y, como decía, psicóloga colaboradora del Prado Psicólogos. Irene, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Muy bien, muchas gracias, David. Gracias, buenos días. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y en el programa de hoy es el momento de hablar de estudios para seguir aprendiendo de nuevas investigaciones sobre la infancia y la pedagogía, y como siempre nos lo acerca la psicóloga Elvira Sánchez. Bienvenida, Elvira. Pues un placer, como todas las semanas. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Mira, te voy a hablar del esfuerzo, de cómo los padres, bueno, y los maestros podemos y debemos fomentar el valor del esfuerzo desde la infancia. Porque con el fin de curso, bueno, y los niños empezando las vacaciones, pues es momento de hacer balance y valorar pues lo que ha dado de sí el año. Han llegado las notas y, bueno, hemos hecho una evaluación del curso y se continúa observando, bueno, que las nuevas generaciones tienen importantes carencias de esfuerzo y sobre todo de fuerza de voluntad. Es cierto que vivimos en una sociedad en la que los niños van creciendo sin desarrollar debidamente sus capacidades de esfuerzo y de superación ante los retos, porque lo que estamos viendo desde, bueno, tanto desde las aulas como, bueno, también lo que nos comentan los padres, es que se aprecia una clara falta como de entusiasmo, ¿no?, de dar valor a las cosas y, bueno, un cierto conformismo o quizá inconformismo constante, ¿no? Además, muchos padres, bueno, por un amor pues malentendido, procuran evitar a sus hijos las dificultades que ellos tuvieron que superar en la infancia. Y esto conduce pues a la protección y al ofrecimiento de una vida cómoda donde pues no deben realizar esfuerzo alguno para obtener lo que desean. A ver, lo que pasa es que cuando los pequeños crecen sin haber luchado en cierta forma, ¿no?, por las pequeñas cosas cotidianas, pues es posible que terminen convirtiéndose en adultos pues inconstantes, incapaces de asumir pues una tarea seria y de marcarse objetivos en la vida y, bueno, y de cumplirlos, claro. Eso que nos comentas, Elvira, es cierto. No hay que evitar a los niños las dificultades que se le pongan en el camino y, por lo tanto, hay que enseñarles a superarlas. Exacto, mira, por eso hoy más que nunca es necesario fomentar la capacidad de autocontrol de los niños, para que sean capaces de soportar los esfuerzos que exige la vida en sociedad. La fuerza de voluntad y el esfuerzo se entrenan día a día, convirtiendo, bueno, los comportamientos estos en hábitos, que es lo que estamos buscando. Cuando el niño es capaz de comprender por qué debe hacer algo y, bueno, y siente motivación por hacerlo, el hábito del trabajo y el esfuerzo se convierte en un valor que dirige su conducta, bueno, y sus decisiones en la vida. Porque a través de una exigencia y una firmeza adecuados, los padres deben desarrollar la capacidad del trabajo y el esfuerzo de los niños. Porque, a ver, estos valores no forman parte de la herencia genética, son valores que precisan desarrollarse, que precisan entrenarse. Y los padres y, bueno, y los maestros, en nuestro rol debemos acompañar y ayudar a los niños en este aprendizaje, pues facilitando un ambiente familiar y un ambiente escolar seguro, afectivo, alegre y, bueno, y obviamente también motivador. Así cada niño aprenderá a esforzarse si observa la alegría con la que los adultos se esfuerzan por cumplir bien su trabajo. Y si por el contrario solo escucha a los padres y a los maestros quejándose con excusas y lamentaciones al tener que ir a trabajar por obligación, pues obviamente el niño aprenderá a hacer lo mismo. Elvira, nos vas a dar algunas orientaciones para inculcar mejor estos valores en los pequeños, ¿verdad? Mira, os voy a dar 15 consejos, 15 estrategias para que los más pequeños trabajen la importancia, ¿no?, del trabajo y el esfuerzo en la consecución de sus objetivos. Mira, la primera es ofrecer un modelo adecuado para que el niño lo pueda imitar. Es decir, tenemos que ofrecer, bueno, como hemos dicho muchas veces, aprendemos por imitación, y aparte los padres y los maestros tenemos que ser pacientes y constantes. Mira, la segunda, jamás convertirse en el esclavo del niño. Es decir, él debe cumplir con las obligaciones propias y tampoco tenemos que ceder ante sus caprichos. Luego, la tercera sería averiguar los motivos, las motivaciones que mueven a los pequeños a esforzarse, ¿no? Y tenemos que potenciarlas. La cuarta sería estimular la independencia y también la autosuficiencia, obviamente progresivamente, dependiendo un poco de la edad de cada niño. La quinta sería ser firmes y exigir el esfuerzo del niño. Tenemos que proponer, como te comentaba, tareas adaptadas a sus posibilidades, procurando que tenga éxito en los resultados. O sea, no le podemos poner un listón muy alto porque a la primera de cambio se va a frustrar y esto va a ser contraproducente. La sexta sería no admitir que dejen las cosas o las tareas sin terminar. Es muy importante que aprendan que cuando uno empieza una cosa la tiene que terminar, tiene que llevar hasta el final. La séptima sería permitir que el niño participe en el planteamiento de las metas. Estas siempre deben ser, bueno, a corto plazo, obviamente, porque estamos hablando de niños, muy concretas y también fáciles de controlar por el adulto. Lo que no queremos es poner metas muy a largo plazo en el que el niño, digamos, reciba la recompensa intrínseca muy lejos, muy demorado en el tiempo. La octava es estimular el esfuerzo por todos los bienes, sean conscientes del esfuerzo que ha supuesto conseguirlos y colaboren en su cuidado y en su mantenimiento. Es decir, esto es una tarea en equipo, pero son los niños los que tienen que ser deben de ser conscientes del esfuerzo que ha supuesto pues conseguir estos logros, ¿no?, estas metas. La novena, favorecer que se proponga pues pequeños proyectos, por ejemplo, colecciones, practicar deportes, tener pequeñas aficiones, que supongan un esfuerzo y constancia y no permitir, como te decía al principio, que los abandonen pues al primer contratiempo que se encuentren por el camino. Ya vamos por la décima, es procurar que los trabajos que se le encargan tengan una dificultad progresiva, porque como te comentaba, bueno, estamos hablando de niños, no queremos que se frustren a la primera de cambio, y los adultos debemos prestarles ayuda siempre que sea preciso, pero sin hacer el trabajo por él, o sea, sin hacer lo que el niño es capaz de hacer por sí solo, aunque requiera esfuerzo. Vamos por la 11, es animar a que tomen sus decisiones y que, bueno, y que sean sobre todo consecuentes con ellas. O sea, todo acto que el niño realiza tiene consecuencias y el niño tiene que ser consciente y asumirlas. Vamos por la 12, debemos estimular su autocontrol, debemos procurar que domine sus impulsos, que aumente su capacidad de esperar ante determinados acontecimientos, que tolere las pequeñas frustraciones y que sea capaz de demorar las gratificaciones. Hace poco hablábamos del experimento del malvavisco, ¿no?, que le ponían una nube, como lo llamamos en España, y le decías al niño, venga, si no te la tomas en un rato, luego vendré y te daré dos, ¿no? Pues poco se trata de eso. La 13 ya es aprovechar las circunstancias cotidianas, ¿no?, para que observe el esfuerzo necesario para conseguir sus logros. Es decir, que conozca la utilidad del trabajo que realiza, no solo él, sino también que realizan las otras personas. Ya vamos por la penúltima, la 14, procurar que tengan vivencias y emociones de satisfacción y alegría por el trabajo realizado, tanto personal como colectivo, Y bueno, y la última, y no es porque sea la última, es la menos importante, quizá a lo mejor es la más importante, es que los adultos que estamos alrededor del niño, tanto bueno, padres, educadores, vecinos, debemos de valorar positivamente los logros siempre que se hayan realizado, pues que hayan supuesto algún esfuerzo para el niño, ¿no? Y bueno, y por último también, David, te comento que es aconsejable, mira, dosificar estas sugerencias si no se ha fomentado en el niño el trabajo y el esfuerzo con anterioridad. A ver, lo más recomendable es plantear uno o varios objetivos de los indicados, trazar un plan para llevarlo a cabo y bueno, y cuando el niño lo cumpla, bueno, pues introducir nuevos objetivos. No se trata de hacerlo todo de golpe. Esto también va a requerir esfuerzo por parte de, bueno, de padres y de docentes. Pues siempre es importante que los pequeños valoren pues todo en la vida y que sepan que las cosas cuestan su trabajo. Nos ha acercado este estudio, estos consejos también, la psicóloga Elvira Sánchez. Muchas gracias y hasta el próximo día. Pues aquí estaré como toda la semana. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. La música nos indica que es el momento de las preguntas y respuestas. Hoy tenemos a Marisol justo con nosotros, uno de nuestros expertos. Marisol, muchísimas gracias por estar un día más en el Rincón de la Educación Infantil. Hoy con un calor bastante importante, Marisol. Pues sí, con este calor veraniego, yo encantada como siempre de estar contigo y con todos nuestros amigos. Muy bien, pues preguntas, ojalá que algo fresquitas para los oyentes que nos han escrito, a los que les agradecemos que nos escriban. Y la primera de ellas es la siguiente. Dice, hola, les escribo desde Almería. Quería pedirles su opinión sobre este asunto. Me gustan mucho los animales y tengo en casa dos pájaros, concretamente dos periquitos. El otro día nos dijo nuestro enfermero pediátrico que la crianza de los niños con animales resulta positivo. Por otro lado, me he encontrado amigas que me dicen que no debería estar en contacto los pájaros con nuestro hijo. ¿Qué me pueden decir? Pues Marisol, cuéntanos. Pues para nuestra amiga almeriense, que seguro está pasando más calor que tú y que yo todavía, David, y eso ya es decir, pues contarle que yo soy totalmente partidaria de que los niños se críen con mascotas, las que sean. Creo que las mascotas, el contacto con los animales es muy positivo para los niños y además a medida que la edad de los peques lo vayan permitiendo, el que los padres los impliquen en los cuidados, en la responsabilidad de esas mascotas. ¿Que pueden transmitir enfermedades? Ya nos han dicho muchos expertos que precisamente el problema de que hayan aumentado los procesos alérgicos y las dermatitis, las dermatosis en los niños también puede estar provocado porque estos se estén criando en entornos excesivamente limpios, por decirlo así. Nos estamos pasando de un extremo al otro. Evidentemente los niños tienen que desenvolverse en entornos lo más limpios posibles, pero sin llegar a que sean haya excesos. Es decir, no es que tengan que estar rodeados de suciedad, pero tampoco nos tenemos que angustiar tanto porque sea una limpieza aséptica la que rodea a los niños, porque su sistema inmunológico se tiene que acostumbrar a trabajar, a defenderse incluso pues de esos gérmenes, de esas bacterias que están en el entorno, y eso es bueno para el sistema inmunológico. Yo dudo que si ahora mismo las mascotas están todas con control veterinario y bueno, pues somos bastante responsables con su higiene, dudo que puedan provocar ningún tipo de enfermedad a los niños. Yo le diría a nuestra amiga que los pajaritos van a ser unos compañeros de juego y de entretenimiento divinos para el niño y cualquier otra mascota que evidentemente que tenga todos los cuidados sanitarios y los cuidados veterinarios que sean necesarios. Bueno, yo puedo decir que me he criado con bastantes animales y no he tenido problemas en ese sentido, incluso con alergias a perros, y lo he estado combatiendo con vacunas. Y a mis hijas yo les pongo también unos pajaritos, que también tengo pajaritos, y se lo pasa la mar de bien. Así que yo creo que con un mínimo de limpieza y sabiendo que no tenemos animales enfermos, ningún problema, todo lo contrario, sino que nos vamos a acostumbrar a criarse con animales, que es todo positivo, Marisol. Claro, yo creo que sí. Los niños, para amar a la naturaleza, tienen que estar en contacto con ella, y si conviven con otros, con animales y con plantas, se van comprometiendo en su cuidado, van amando y van respetando la naturaleza. Creo que eso es tremendamente maravilloso y positivo. Pues a nuestra amiga de Almería, que no nos dice cómo se llama, invitarle a que siga. Que pueden interactuar sus hijos o hija, no sé si nos ha especificado, con los animales. Vamos con la segunda pregunta. En este caso, nos dice: soy Emiliana, escucho cada semana los podcasts y quería felicitarles por su trabajo. Pues muchísimas gracias a ti, Emiliana, también por escribirnos. Tengo una niña de 6 meses, ella, como cualquier otro bebé, emite sonidos. Mi duda es, ¿qué debemos hacer los adultos? ¿Simplemente hablarles o repetir los sonidos que emite ella? Porque cuando lo hago parece que me contesta. ¿Es perjudicial para su desarrollo del lenguaje? Gracias y espero seguir disfrutando durante mucho tiempo del programa. Pues gracias a ti, Emiliana. Y Marisol, ¿qué te parece lo que nos plantea? Pues primero mi enhorabuena, Emiliana, por ese bebé de 6 meses que seguro que lo está disfrutando intensamente. Mi querida amiga, habla mucho con el bebé. Háblale mucho y habla con él, de manera que tú habla constantemente, para que va a ir sometiendo al niño. No sé si era niño o niña, David. Vamos a ver, nos dice, pues como cualquier, no, una niña de 6 meses. Una niña, pues habla mucho con ella. Lo que estás haciendo cuando le estás dando el biberón, mira que vas a tomar el biberón, qué biberón más rico, la leche qué rica está, cómo te va a gustar, ay, qué bien que estás chupando el biberón. Es decir, tú habla constantemente, porque eso está estimulando su audición, y él está sometida a los sonidos del idioma materno. Pero al margen de hablar con ella muchísimo, dialoga. Entonces lo que tú estás haciendo es divino. Cuando la niña emite un gorjeo, un balbuceo, cualquier tipo de sonido, tú estate junto a la niña, mírala a los ojos, que ella pueda ver el movimiento de tus labios, y imita el sonido que ella ha producido. Sin duda se quedará un poco asombrada y tratará de volver a emitir otro nuevo sonido. Fíjate que aunque no entendáis lo que os estáis diciendo, os estáis comunicando y sentando las bases de lo que es un diálogo. Es decir, tú hablas, ella escucha, después ella te habla, tú escuchas, y eso es un juego divino para la niña, es un juego relacional, pero sobre todo es un juego lingüístico. Está aprendiendo las normas del diálogo y estás estimulando sus propios sonidos. Ella ahora mismo, cuando escucha los sonidos que tú emites, no tiene muy claro si los ha emitido ella o los has producido tú, pero ella vuelve a repetirlos y va a jugar con los sonidos. Va a ser uno de sus juegos preferidos en este momento. Cuanto más juega con los sonidos, más está ejercitando la producción de los sonidos de su lenguaje materno, con lo cual se está estimulando de forma ideal el lenguaje. Estás haciendo muy bien con repetir sus sonidos y escuchar lo que ella te dice. Pues Emiliana, que disfrutes mucho con tu niña de 6 meses. Y la tercera pregunta nos escribe Marcos, en este caso desde Madrid, y es muy escueto, nos dice lo siguiente: me gustaría saber cómo debemos actuar ante las primeras pesadillas de los bebés. ¿Es normal y habitual que las tengan? Gracias. Pues yo le diría a nuestro amigo que primero tiene que asegurarse si es una pesadilla. Me explico. Nos habla de bebé, pero no nos dice exactamente la edad, ¿verdad, David? Tengo que decirte que los niños, ¿qué es lo que hacen durante el sueño? Es un poco volver a pasar la película de lo que les ha sucedido durante el día que a ellos les ha parecido relevante. pues no sé, a lo mejor a lo largo del día, en un momento determinado, se ha escuchado un sonido fuerte, un ruido fuerte, que a lo mejor vosotros los adultos no le habéis dado importancia, pero él le ha podido asustar ese ruido. Cuando duerme, él vuelve a soñar con ese ruido. No podría decirse exactamente que es una pesadilla, sino el pasar la película de esos sucesos, esas vivencias que él ha tenido durante el día. No es malo que le ocurra. No, decía yo inicialmente, preguntaba si sabíamos la edad del niño, porque las pesadillas suelen darse pues a partir del añito aproximadamente, cuando los niños son más conscientes de lo que les está ocurriendo, de lo que están viviendo, es decir, cuando son un poquito más mayores. Incluso pues a los 2 años suelen entrar en episodios de terrores nocturnos. Tranquilo, amigo, no te asustes, tiene un nombre muy llamativo, lo de terror nocturno, pero es solamente un tipo de sueños determinados. La característica es que se dan de estos terrores nocturnos, es que se dan en el primer tercio de la noche, y que los niños, incluso cuando hablan y tienen los ojos abiertos durante el episodio, en realidad no llegan a despertarse y al día siguiente no recuerdan nada. La pesadilla, sin embargo, se da en cualquier momento de la noche y sí suelen recordarla al día siguiente, pero esto ya lo vas a poder comprobar cuando el niño sea un poquito más mayor, para que te pueda contar qué es lo que estaba soñando. Yo de momento, si es pequeño, yo no le daría demasiada importancia. Son sucesos, si en la noche se despierta asustado, pues únicamente el tenerlo en brazos, tranquilizarlo, hablarlo con cariño, unos besos, unos abrazos, que se vaya tranquilizando, que no tienen más relevancia. Pues nada, no te asustes, amigo Marcos. Son las 3 preguntas que nos habéis enviado hoy. En primer lugar, una persona que no os decía su nombre, desde Almería, si podéis, por favor, decirnos desde dónde nos escribís y cuál es vuestro nombre, más que nada, para dirigirnos a vosotros. También Emiliana, que no nos decías desde dónde nos escribía, sí el nombre, y Marcos, este último, desde Madrid. Marisol, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, con mucho calor, esperando que pase este, no chaparrón de lluvia, sino chaparrón de calor, y te esperamos aquí muy pronto en el Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo. Igualmente. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIWAEFE ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaece.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Hasta aquí este programa número 115 del Rincón de la Educación Infantil. Hoy hemos tratado un tema interesante y que recomendamos, sobre todo, que lo escuchen con atención y, si hace falta, varias veces, ya que tenéis la posibilidad con los podcasts, a todos aquellos que vais a ser padres, a los que ya lo sois y veis que algo ha fallado en el sentido de la pareja, el paso de la pareja a padres, que en ocasiones no es algo fácil y cuesta adaptarse. Si ponemos las soluciones antes de que ocurra, pues mucho mejor. Siempre conocemos la parte positiva y bonita de ser padres, pero también trae una parte que debemos cuidar, si no, pues la pareja se puede deteriorar. Hemos hablado también con la psicóloga Elvira Sánchez, que nos ha acercado, como siempre, estudios y curiosidades relacionadas con la pedagogía y la infancia. y hemos tenido a uno de nuestros expertos para contestar las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil@guaece.org. Os recordamos que nos podéis escuchar a través de los podcasts en iVoox, en iTunes, en Spreaker, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y también a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas se emiten nuestro programa. Si nos queréis contactar, rincóninfantil@guaece.org, también a través del formulario que tenemos en la página web, en guaece.org, en el apartado de radio. Nos despedimos hasta la próxima semana y, como siempre, os deseamos que seáis muy felices. Adiós. Los pastorcitos Pedro y Juan. En un lejano pueblo muy lindo por el verdor de sus plantas y el colorido de sus bellos jardines, con casitas todas pintadas de blanco y hermosos prados donde pastaban ovejas tan blancas como la leche. Allí vivían dos niños conocidos como los pastorcitos Pedro y Juan. Ellos eran hermanos y ayudaban a su padre llevando a pastar las ovejas, que eran el sustento de la familia, que era muy pobre. Juan cuidaba con esmero de los animalitos, pero Pedro se descuidaba de ellos. No hacía bien su trabajo porque era muy travieso y le gustaba saltar por los campos, bañarse en el río y montarse en cuanto caballo viera por el lugar. Era por esta razón que su hermano Juan lo criticaba, recordándole que si algo le pasaba a las ovejas, perderían el sustento de la familia. Pero a Pedro esto no le parecía interesante y se burlaba de su hermano porque no jugaba ni se divertía tanto como él. Por ese motivo, Juan en más de una ocasión le dijo a su padre que por favor regañara a su hermano por no cuidar bien las ovejas. Pedro entonces fingía acusando a Juan de mentiroso y el padre, el cual Pedro adulaba mucho, siempre justificaba al niño y lo defendía de las acusaciones de su hermano. Pero como tarde o temprano la verdad se impone, resultó que un día se perdieron 5 ovejas y el padre angustiado preguntó a los niños: ¿es que acaso ustedes se descuidaron y no hicieron bien su trabajo? A lo que Pedro enseguida se apuró en contestar: padre, las ovejas no se perdieron. Un pillo que andaba por los prados se las robaron. Yo cuidé bien de ellas. Y una vez más, el niño fingió para justificarse. Fue entonces que el padre se dirigió a la comisaría y denunció la pérdida de sus ovejas. El pobrecito Pedro, ya cansado de criticar a su hermano y de que su padre no le creyera, decidió por esta vez callarse. La policía hizo sus investigaciones y comprobó que no se trataba de un robo, sino de un descuido de los niños, pero no sabían cuál de los dos había sido, o sencillamente los dos, y así lo refirieron al padre de los niños. Al enterarse, el padre reunió a ambos niños y los conminó a que dijeran la verdad. Pedro dijo que había sido Juan el descuidado porque había ido a bañarse al río y no atendió a las ovejas, y sin embargo, él siempre había cuidado de ellas. Muy enfurecido, el padre castigó fuertemente a Juan, que por más que se defendió, no lo creyeron. Pero lo que nunca pensó el mentiroso de Pedro es que un anciano muy respetado en ese pueblito por decir siempre la verdad, andaba cerca del prado y fue testigo del hecho. Por lo que al enterarse de que había cometido una injusticia, fue y aclaró al padre de los niños cómo habían sucedido las cosas. Se imaginarán qué gran desengaño sufrió el padre, por lo que llamó a ambos niños, le pidió perdón a Juan prometiéndole que jamás dudaría de él y, por supuesto, le reprendió a Pedro.